Se cumplen 4 años de un fallo que marcó un antes y un después en nuestra historia, la absolución de Eva Analía, Iggy de Jesús. Su nombre se convirtió en bandera porque su caso puso sobre la mesa una verdad urgente. Iggy se defendió de un ataque lesbodiante, se defendió de una violación grupal correctiva, de un ataque de odio que buscaba castigar su identidad y su existencia. Aquel 17 de marzo del 2022, la movilización popular logró lo que parecía imposible: que la justicia reconociera que defenderse de la violencia machista y del abuso no es un delito, es un derecho fundamental. Hoy, este aniversario nos encuentra más unidas que nunca y más unidas, recordando que la libertad de Iggy fue una conquista colectiva. Porque frente a los ataques de odio, la respuesta es la organización. Defenderse es un derecho, absolución es justicia. Yo también me defendería como Iggy.